radio. No muy alta sea la luna pa' verte, mi amor. Vaya, no soporte estar sin tu calor. Sigo sufriendo por ser un simple perdedor que sigue esperando a la entrada de tu corazón. Abro mis alas que al caer se me desprendió todas las esperanzas que mi alma perdió. Ay, amor, qué dolor me dejaste en el corazón. Conciencia no puede más y con llanto pide perdón. El amor se apaga, pero sin duda nunca se acaba. Así suena Los LM y puro del record. Cartas y nunca contestaste. De canciones de amor para enamorarte. Seguí la ola que llegaba a mi destino. En mi camino tu nombre no estaba escrito. ¿Cómo poder seguir queriendo si no estás conmigo? ¿Cómo amar a otra persona si siempre es lo mismo? Acabas lo que empiezas por cualquier motivo y todo vuela como nubes hacia otro destino. Ay, amor, qué dolor me dejaste en el corazón. Conciencia no puede más y con llanto pide perdón.